siempre fuiste mi amiga. Nos ayudábamos cuando hubo dolor, y sin querer un día que no sé, me fijé en vos, pero como mujer. Muchas dudas en mi corazón, me vi temblando y sin valor. Y me miraste como nunca, como si ya no fuera yo. Y me dijiste que siempre me amaste, que te dolía cuando otra mujer me hacía daño o yo a ella. Siempre me esperaste, amiga fiel. Y ahora te entrego mi amor, entrego mi amor. Y vos lloras de emoción, porque Dios te concedió el deseo de que seamos uno los dos. Qué loco amor, qué loco amor. Tantos años de amigos y hoy yo me muero. Loco amor, qué loco amor. Jamás pensé terminar así, de la mano de quien siempre estuvo, pero que hoy en su momento llegó. Porque Dios te concedió el deseo de que seamos uno los dos. Qué loco amor, qué loco amor. Tantos años de amigos y hoy yo me muero. Me muero por vos. Qué loco amor, qué loco amor. Jamás pensé terminar así, de quien siempre estuvo, pero que hoy en su momento llegó.